Este tema se canta todo, dice así, papá, dale. Me voy para el conventillo a buscar bombo y platillo. Los genes van a tocar y todo el año es carnaval. A todo ritmo llega la superbanda genieta. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo le sigo dando al...